En un bar de mi barrio que no quiero recordar, vi a mi novio besando a mi amiga. El dolor de saborear veneno tan letal, perder tiempo en dos seres que quería. Y con mis ojos logro ver un cuento de paz.